Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Hoy en La Caja de Colores, programa sobre la depresión, segunda parte. También tendremos un pequeño y sentido homenaje a García Márquez. Comenzamos. Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta decimotercera emisión de La Caja de Colores. En los micrófonos, Ibrahim Pérez. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y Natalia Mendoza al habla. Como siempre, saludamos a José Manuel Dib, quien hace posible que esto salga al aire. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar. Un rayo por delante, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema que hemos estado desarrollando de la depresión. Entonces, pues vamos a seguir con el libro. Nada más antes de continuarlo, quisiera que platicáramos un poco o explicáramos por qué estamos tratando este tema, ¿no? No fue algo que se nos ocurrió de repente, sino que hemos visto a lo largo del programa y con los invitados que hemos tenido y con lo que hemos podido leer para preparar los programas, que la depresión viene muchas veces asociada a los problemas de género. Es decir, los hombres y las mujeres se deprimen precisamente por esa condición de los roles impuestos que tienen que desarrollar, ¿no? En el caso de las mujeres, porque las labores del hogar son labores que son deprimentes o depresivas en algunos casos, y en el caso de los hombres, en no alcanzar las expectativas que la sociedad le impone, provoca depresiones. Entonces, es un tema que, si bien puede parecer que podría ser para el programa de Delirios Charros, ¿no? Que es como de cuestiones más de psicología, pues no, lo retomamos nosotros porque en este caso tiene que ver con las cuestiones de igualdad de género, de roles de género. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a empezar. Sí, y bueno, antes de empezar también quisiera decir que ¿qué demonios está pasando? Se acaba de morir García Márquez. ¿Quién sigue? ¿Peña Nieto? ¿Ratzinger? ¿Qué demonios está pasando en este mundo? Y sobre todo en este mes tan horripilante, ¿no? Primero nos cambian el horario, como si eso no fuera suficiente aquí en la Ciudad de México. Nos robaron una hora de tiempo. ¡De sueño! Después se acaban las vacaciones, en este mismo mes empiezan y en este mismo mes se acaban. Y para acabar de joder, se murió García Márquez. Y todavía peor también, se murió el gran Cheo Feliciano, que yo creo que el siguiente programa vamos a estar poniendo musiquita del gran Cheo Feliciano para todos los que nos gusta la salsa y en general la buena música. Pues es una pérdida muy sentida, que eso debe ser horrible, ¿no, Natalia? Morirte cuando se muere un famoso. Porque, pues, bueno, si tú ya estás chiras pelas, pues ya no lo sientes, pues, bueno, ¿no? Sí, pero pues para además así de, sí, pues si te mueres, ¿qué más da? Pero en este caso murió Cheo Feliciano el mismo día que Gabriel García Márquez y pues prácticamente nadie lo peló más para que tu memoria, en sí, su digamos tierra. Que ajá. Pero bueno, nada más era un pequeño comentario al calce. Y pues vamos a retomar este tema de la depresión. ¿Y con qué vamos ahora, Natalia? Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Como recordarán, amigos, la emisión pasada estuvimos hablando de la depresión y tomamos como referencia una guía que fue realizada por la Organización Nacional de Trastorno Bipolar, en conjunto con el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Entonces, esta guía se llama Guía sobre Depresión, qué hacer y cómo ayudar. Y les estuvimos hablando de las características, de los síntomas que nos indican que alguien puede tener depresión, ¿no? De lo que le sucede a las personas. También estuvimos hablando de cómo identificar la depresión. No sé si recuerden que estábamos hablando de síntomas como tristeza, la incapacidad para disfrutar, el desinterés, etcétera, y las cuestiones corporales, ¿no? Como falta de energía, achaques, dolores de cabeza. Ay, todo eso que siento ahorita. Y cosas así, ¿no? Entonces, y también estuvimos hablando de los tipos de depresión, y estábamos hablando que habían una depresión que era grave o una depresión menor, y pues también les compartimos la depresión crónica, ¿te acuerdas? También les compartimos todos los estados físicos de ánimo y los procesos de pensamiento que acompañaban a la depresión, y nos quedamos hablando acerca de las causas de la depresión. Nosotros hablamos que hay una depresión endógena que puede tener que puede ser resultado de la herencia genética o de alteraciones de la química cerebral o de factores hormonales. Recordarán que dentro de los factores hormonales hablamos también de un tipo de depresión muy específica que ocurre después del parto, que se llama así, depresión posparto, ¿no? Les dimos todas las características. Y en lo que nos quedamos fue que también dentro de estas tipos de depresión, de causas de la depresión, están los factores asociados con la depresión exógena. Entonces, pues vamos con eso. Sí, si quieren, para mayor información pueden consultar el podcast del programa anterior en iVoox. Se meten a la página de iVoox, que es ivoox.com. Ahí en el podcast buscan la caja de colores y van a encontrar el programa anterior en donde dimos todo este pequeño glosario acerca de la sintomatología que acarrea la depresión, para que ustedes puedan darse cuenta. No lo vamos a repetir porque, pues obviamente, este programa solamente dura 2 horas y queremos avanzar lo más que se pueda en este tema. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pasar el primer audio que nosotros le dedicamos a García Márquez. Nosotros no vamos a decir aquí que somos grandes lectores, ni pretendemos asumirnos como unos críticos literarios, ni vamos a decir que García Márquez, que el Gabo era nuestro amigo y que presumíamos de serlo, no. Les vamos a pasar un pequeño texto, uno de los trabajos de lo que mejor sabía hacer García Márquez, que era las crónicas, aparte de hacer novela y cuento. Entonces vamos a pasarles este pequeño audio acerca de una crónica. Regresando de esta pausa, les vamos a dar el título. Pero mientras, vamos a escuchar este audio. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Ha sido una victoria mundial de la poesía. En un siglo en que los vencedores son siempre los que pegan más fuerte, los que sacan más votos, los que meten más goles, los hombres más ricos y las mujeres más bellas, es alentadora la conmoción que ha causado en el mundo entero la muerte de un hombre que no había hecho nada más que cantarle al amor. Es la apoteosis de los que nunca ganan, durante 48 horas, no se habló de otra cosa. Tres generaciones, la nuestra, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos mayores, teníamos por primera vez la impresión de estar viviendo una catástrofe común y por las mismas razones. Los reporteros de la televisión le preguntaron en la calle a una señora de 80 años cuál era la canción de John Lennon que le gustaba más. Y ella contestó como si tuviera 15. La felicidad es una pistola caliente. Un chico que estaba viendo el programa dijo: a mí me gustan todas. Mi hijo menor le preguntó a una muchacha de su misma edad por qué habían matado a John Lennon. Y ella le contestó como si tuviera 80 años. Porque el mundo se está acabando. Así es, la única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles. Cada quien por motivos distintos, desde luego, y con un dolor distinto, como ocurre siempre con la poesía. Yo no olvidaré nunca aquel memorable día de 1963 en México, cuando oí por primera vez de un modo consciente una canción de los Beatles. A partir de entonces, descubrí que el universo estaba contaminado por ellos. En nuestra casa de San Ángel, donde apenas si teníamos dónde sentarnos, había solo dos discos, una selección de preludios de Debussy y el primer disco de los Beatles. Por toda la ciudad, a toda hora, se escuchaba un grito de muchedumbres: ¡Help! ¡I need somebody! Alguien volvió a plantear por esa época el viejo tema de que los músicos mejores son los de la segunda letra del catálogo: Bach, Beethoven, Brahms y Bartók. Alguien volvió a decir la misma tontería de siempre, que se incluyera a Mozart. Álvaro Mutis, como todo gran erudito de la música, tiene una debilidad irremediable por los ladrillos sinfónicos, e insistía en incluir a Bruckner. Otro trataba de repetir otra vez la batalla en favor de Berlioz, que yo libraba en contra porque no podía superar la superstición de que es un oseo de Malheur, es decir, un pájaro de mal agüero. En cambio, me empeñé desde entonces en incluir a los Beatles. Emilio García Riera, que estaba de acuerdo conmigo y que es un crítico e historiador de cine con una lucidez un poco sobrenatural, sobre todo después del segundo trago, me dijo por esos días: oigo a los Beatles con un cierto miedo, porque siento que me voy a acordar de ellos por todo el resto de mi vida. Es el único caso que conozco de alguien con bastante clarividencia para darse cuenta de que estaba viviendo el nacimiento de sus nostalgias. Uno entraba entonces en el estudio de Carlos Fuentes y lo encontraba escribiendo a máquina con un solo dedo, de una sola mano, como lo ha hecho siempre, en medio de una densa nube de humo y aislado de los horrores del universo, con la música de los Beatles a todo volumen. Como sucede siempre, pensábamos entonces que estábamos muy lejos de ser felices, y ahora pensamos lo contrario. Es la trampa de la nostalgia, que quita de su lugar a los momentos amargos y los pinta de otro color, y los vuelve a poner donde ya no duelen. Como en los retratos antiguos, que parecen iluminados por el resplandor ilusorio de la felicidad, y en donde solo vemos con asombro cómo éramos de jóvenes cuando éramos jóvenes. Y no solo los que estábamos allí, sino también la casa y los árboles del fondo, y hasta las sillas en que estábamos sentados. El Che Guevara, conversando con sus hombres alrededor del fuego en las noches vacías de la guerra, dijo alguna vez que la nostalgia empieza por la comida. Es cierto, pero solo cuando se tiene hambre. En cambio, siempre empieza por la música. En realidad, nuestro pasado personal se aleja de nosotros desde el momento en que nacemos, pero solo lo sentimos pasar cuando se acaba un disco. Esta tarde, pensando todo esto frente a una ventana lúgubre donde cae la nieve, con más de 50 años encima y todavía sin saber muy bien quién soy ni qué carajos hago aquí, tengo la impresión de que el mundo fue igual desde mi nacimiento hasta que los Beatles empezaron a tocar. Todo cambió entonces. Los hombres se dejaron crecer el cabello y la barba. Las mujeres aprendieron a desnudarse con naturalidad. Cambió el modo de vestir y de amar y se inició la liberación del sexo y de otras drogas para soñar. Fueron los años fragorosos de la guerra de Vietnam y la rebelión universitaria, pero sobre todo fue el duro aprendizaje de una relación distinta entre los padres y los hijos, el principio de un nuevo diálogo entre ellos que había parecido imposible durante siglos. El símbolo de todo esto, al frente de los Beatles, era John Lennon. Su muerte absurda nos deja un mundo distinto poblado de imágenes hermosas. En Lucy in the Sky of Diamonds, una de sus canciones más bellas, queda un caballo de papel periódico con una corbata de espejos. En Eleanor Rigby, un bajo obstinado de cielos barrocos, queda una muchacha desolada que recoge a Ross en el atrio de una iglesia donde acaba de celebrarse una boda. ¿De dónde vienen los solitarios?, se pregunta sin respuesta. Queda también el padre Mackenzie escribiendo un sermón que nadie va a oír, lavándose las manos sobre las tumbas, y una muchacha que se quita el rostro antes de entrar en su casa y lo deja en un frasco junto a la puerta para ponérselo otra vez cuando vuelva a salir. Estas criaturas han hecho decir que John Lennon era un surrealista, que es algo que se dice con demasiada facilidad de todo lo que parece raro. Como suelen decirlo de Kafka, quienes no lo han sabido leer. Para otros, es el visionario de un mundo mejor. Alguien que nos hizo comprender que los viejos no somos los que tenemos muchos años, sino los que no se subieron a tiempo en el tren de sus hijos. Crónica de los Beatles y John Lennon. Gabriel García Márquez, 1980. Nobody came and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people, do they all come from? The man looked at him there. All the somebody to tell me all the lonely people, do they all be known? Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bien, amigos, acabamos de regresar. ¿Qué les pareció este audio? Esta crónica de la muerte de John Lennon, pero también podemos encontrarnos aquí lo hermoso de la prosa de García Márquez, que nos transmite a ese momento y nos hace de repente escuchar, volver a reescuchar estas canciones de John Lennon. Este es un texto que muy pocas veces se habla de él, y en general se habla muy pocas veces de las crónicas que hace García Márquez, ¿no? Dense una vuelta por los libros sobre la obra periodística de García Márquez y se van a encontrar verdaderas joyas, así como esta de John Lennon. Pero bueno, pues ya no demos más vueltas y empecemos a trabajar el tema que nos atañe hoy, y pasemos aquí con Natalia, que nos va a empezar a hablar acerca de la depresión. Rápido, Natalia, porque me estoy deprimiendo. Bueno, ok. Sí que sí. Pues como les decía, seguimos con los factores asociados con la depresión exógena, perdón. ¿Cuál? Factores asociados con la depresión exógena. Estamos dentro de las causas de la depresión, ¿no? Existen los factores psicosociales y situaciones de vida. Estos son la infancia y condiciones adversas. Tienen que ver con la muerte, la separación o el abandono de uno de los padres o de un familiar muy querido. Al respecto, diversas investigaciones han reportado que el acontecimiento vital más frecuentemente asociado con el desarrollo posterior de una depresión es la pérdida de uno de los progenitores antes de los 11 años. Un ambiente familiar de violencia y tensión en donde se experimenta constantemente el rechazo, la indiferencia y falta de amor, también es ubicado como un factor asociado con la depresión. La presencia de abuso en el consumo de sustancias de parte de alguno de los padres es otro factor relacionado con la depresión. Los sucesos vitales, los diversos tipos de adversidad que se presentan a lo largo de la vida impactan también a la salud mental, sobre todo si son persistentes y se prolongan en el tiempo. Un ejemplo de esto son los sucesos personales, la muerte o separación de la pareja o de un familiar próximo o un amigo. Aquí me río mucho porque, pues sí, uno de repente se puede sentir muy mal por la separación de la pareja, pero sobre todo pues si se lleva hasta el refrigerador, ¿no? Así que se llevó todo y ni apagó la luz, pues, ¿no? Hay una salsa de eso, ¿no? Como sí. Dice tú el refri, ya no me acuerdo, ahí luego se las buscamos. Bueno, okay. Estamos con toda la seriedad del mundo tratando el tema de la depresión. No, porque yo no, tú eres la voz seria de nuestra voz radio. Yo las situaciones, no entiendo nada, yo solo estoy aquí para decir sí que sí. Las situaciones sociales como perder el trabajo, desastres naturales o la necesidad de cambiar de residencia, en donde tendremos que adaptarnos a otra cultura y a veces a un idioma distinto. Otro suceso vital es llegar a la vejez, que es también un momento de pérdidas y cambios importantes, como concluir la vida económicamente activa y productiva, carencias económicas, el alejamiento de los hijos, el deterioro de la salud y la muerte de la pareja. Cabe aclarar que las experiencias anteriores, si bien afectan a la persona, no en todos los casos provocan depresión. Esto dependerá de la vulnerabilidad de la persona para adaptarse y responder a situaciones estresantes. Las personas con ciertas características, tales como pesimismo, baja autoestima, sensación de falta de control sobre las circunstancias de la vida y tendencia a la preocupación excesiva, son más propensas a padecer de depresión. Bueno, hasta aquí el capítulo acerca de las causas de la depresión. Entonces, como pueden ver, ¿no? En este capítulo de las causas de la depresión hay como un apartado que se llaman depresión endógena, que es acerca de lo que ya traemos dentro, que es como más físico, ¿no? Las cuestiones hormonales, las cuestiones de la química cerebral, las cuestiones de la herencia genética, etcétera, etcétera. Sin embargo, la depresión exógena, como su nombre lo dice, tiene que ver con con lo que está afuera, pues. Con lo que está afuera. Exos, la misma palabra lo dice, exos de afuera, exógeno de adentro, ¿no? Endógeno. Sí, somos unos expertos amigos aquí. Bueno, exos, exactamente, aunque lo diga de broma Ibrahim, exos es afuera. Entonces, no, no lo estaba diciendo de broma. No te cae. Lo tenía totalmente controlado. Me acuerdo de mis clases de... ¿Ay, cómo se llamaba esa clase? ¿Latín? No me acuerdo. No, de griegos, en donde agarraban y te decían latín. De lexos. Bueno. Pero bueno, sigamos. Ok, está bien. Entonces, lo que les quería decir es que aquí está claramente marcado cómo hay causas internas y causas externas, pues ya para pronto, ¿no? Y lo externo a veces pareciera que no es que no es importante, ¿no? Y entonces es cuando de repente uno se siente como loco, se siente más mal, ¿no? De lo que de por sí ya la depresión trae, porque pensamos que pues así nacimos, etcétera, etcétera. Pero no, estas condiciones adversas aunque no lo dice aquí el libro, todo esto que habla de, por ejemplo, la infancia, que hay todas las condiciones adversas que hay en la infancia, no lo dice en el libro, pero tienen que ver también con la sociedad en la cual vivimos, ¿no? En la que de repente no arropan a los infantes que se quedan huérfanos, que se quedan sin una madre, sin un padre o sin ambos. Entonces, la sociedad no los alcanza a proteger y por lo tanto son más propensos a la depresión, ¿no? Si hubiera alguien que les diera ese mismo amor que les faltó de uno de los padres, no probablemente o quizás no desarrollarían esa depresión, ¿no? Y igualmente con todo lo demás, con todos estos factores exógenos, o sea, los sucesos vitales, las adversidades que hay durante la vida, la muerte de alguien, la separación de la pareja, el perder un trabajo, los desastres naturales, etcétera, etcétera. Y si nos ponemos a reflexionar un poco, pues, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que la... No, es que yo estaba pensando en que si ustedes le van a festejar a su papá, su papá ya está entrado en años y... pues ya lo ven como que ya siente tierra en los ojos, no sean cabrones y no le pongan la canción de viejo, mi querido viejo, o sea, con esa madre, ¿cómo no se va a deprimir uno? Ya uno la oye y hasta se quiere morir cuando le dice que ya estás muy viejo y que pues prácticamente ya estás yéndote a la tumba. Entonces me puse... Ok, bueno, muy bien. Hoy estamos más serios que de costumbre. Entonces, no le pongan esa canción a sus papás, no sean cabrones. ¿A poco no, Dipto? ¿Tú qué opinas ahí en la cabina? Bueno, la irreverencia en la caja de colores. Entonces, bueno, por ejemplo, este factor exógeno de llegar a la vejez, pues también puede ser considerado como un factor para la depresión. Precisamente, volvemos a lo mismo, porque social y económicamente después no se les da un papel a las personas, ¿no? Entonces, y dentro de las situaciones sociales yo quiero recalcar algo. Si hay tanta prevalencia de problemas mentales como la depresión en nuestro país, pues es precisamente por toda esta sistema económico en el que estamos, ¿no? Aquí lo marca claramente el folleto, la guía, perdón, no es un folleto, es una guía. Las situaciones sociales pueden ser perder el trabajo, desastres naturales o cambiar de residencia, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas en nuestro país no están estamos sin trabajo, ¿no? O sin un empleo remunerado, más bien. Trabajo tenemos, pero un empleo remunerado, ¿cuántas personas no hay? Entonces, ¿cuántas personas no hay en el país con depresión? Precisamente por este factor, ¿no, Ibrahim? Sí, o cuando estás en un trabajo remunerado, pero esa remuneración es peor que si no trabajaras, ¿no? Entonces, pues hay una serie de expectativas, de compromisos económicos que ni siquiera se alcanzan a cumplir. De repente, cuando tienes este trabajo remunerado o cuando te ves forzado a emigrar, en este caso pueden ser factores económicos, pero también pueden ser sociales o pueden ser educativos o por seguridad, pues, ¿no? Estamos en un país que se está incendiando y de repente no estamos poniendo atención, como bien lo dice Natalia, en la depresión. O también cuando estás en un empleo en el cual, aunque sea remunerado y etcétera, etcétera, no tienes un aliciente, ¿no? O no estás en lo que te agrada. Te pueden pagar más o menos, ¿no? Porque bien, pues creo que muy pocos, ¿no? Pero pues te pueden pagar, digamos, lo suficiente. Sin embargo, si estás en algo donde no tienes un buen ambiente de trabajo, no reconocen tu valía, no reconocen tu trabajo, tus logros, etcétera, etcétera. O al contrario, te están poniendo el pie, como muchas veces ocurre en algunos trabajos que de repente hemos tenido con anterioridad. Un saludo a los Taibo. Ok, y aquí ya estamos sacando también los rencores. Bueno, yo no voy a hacer alusiones personales. Bueno, yo no me deprimí, pero sí hay que saludar a la banda, ¿no? cuando lo merece y lo amerita. Bueno, entonces, yo creo que ese es uno de los factores principales, la violencia económica que estamos viviendo muchos de nosotros. Violencia porque es, digamos, es agresivo y es nocivo el que muchos de nosotros no tengamos lo suficiente para, no tengamos el dinero suficiente o los medios suficientes para poder solventar las necesidades de nosotros mismos o de quienes dependen de nosotros, ¿no? Y con esto no es solamente la pura comida, ¿no? Porque el otro día por ahí un amigo me decía en el Facebook, ¿no? Pero si tú tienes internet, entonces no eres pobre, ¿no? Entonces, de repente pensamos en la pobreza únicamente como la pobreza alimentaria. Y la pobreza alimentaria solo es un tipo de pobreza. Hay muchos tipos de pobreza. Acuérdense que el capital y los poderosos les gusta separarnos en muchos, catalogarnos en muchas partes o separarnos en muchos esquemas para poder hacer que no nos reconozcamos, que no nos juntemos. Pero en realidad, pobres solo somos todos a los que nos falta algo, a los que nos falta una casa, a los que nos falta vestirnos bien, a los que nos falta comer, a los que nos falta dinero para transportarnos, a los que nos falta dinero para vestirnos, divertirnos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es una violencia económica. Y como resultado de ello, muchas veces se dan muchos de estos tipos de depresión, los que estamos viendo. Así es. Y nos parece bien importante hablar de esto ya un poco en serio, porque de repente no reparamos, como lo habíamos dicho la vez anterior, en que estamos padeciendo este tipo de problemas, en este caso la depresión, y es importante saber que estamos bajo este problema y saber cómo tratarlo, porque esto también deriva, como ya lo había hablado Natalia, pues en problemas de género, ¿no? En cómo nos está afectando nuestro papel, nuestros roles impuestos para nuestra vida cotidiana, para nuestra relación con nuestros cercanos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, en fin. Entonces, de ahí que venga la importancia de hablar de esto. Y con esto yo creo que cerramos esta parte. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Ah, no, no es musical. Vamos a seguir con García Márquez. Pero ahora vamos a leer un pequeño cuentito que se llama Ojos de Perro Azul. El día de hoy yo creo que no vamos a alcanzar a meter música. Quisimos meter este pequeño homenaje. En vez de poner música, vamos a poner estas pequeñas lecturas que nosotros hicimos de García Márquez. Pues venga de ahí. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Ojos de perro azul. Entonces me miró. Yo creí que me miraba por primera vez, pero luego, cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un cigarrillo, tragué el humo áspero y fuerte antes de hacer girar el asiento, equilibrándolo sobre una de las patas posteriores. Después de eso, la vi ahí, como había estado todas las noches, parada junto al velador, mirándome. Durante breves minutos, estuvimos haciendo nada más que eso, mirándonos. Yo mirándola desde el asiento, haciendo equilibrio en una de sus patas posteriores. Ella de pie, con una mano larga y quieta sobre el velador, mirándome. Le veía los párpados iluminados como todas las noches. Fue entonces cuando recordé lo de siempre, cuando le dije, ojos de perro azul. Ella me miró y me dijo sin retirar la mano del velador, eso ya no lo olvidaremos nunca. Salió de la órbita suspirando, ojos de perro azul, he escrito eso por todas partes. La vi caminar hacia el tocador, la vi aparecer en la luna circular del espejo, mirándome ahora al final de una ida y vuelta de luz matemática. La vi seguir mirándome con sus grandes ojos de ceniza encendida, mirándome mientras abría la cajita enchapada de nácar rosado. La vi empolvarse la nariz. Cuando acabó de hacerlo, cerró la cajita y volvió a ponerse en pie, y caminó de nuevo hacia el velador diciendo: temo que alguien sueñe con esta habitación y me revuelva mis cosas. Y tendió sobre la llama la misma mano larga y trémula que había estado calentando antes de sentarse al espejo, y dijo: ¿no sientes el frío? Le dije: a veces. Y ella me dijo: debes sentirlo ahora. Y entonces comprendí por qué no había podido estar solo en el asiento. Era el frío lo que me daba la certeza de mi soledad. Ahora lo siento, dije, y es raro porque la noche está quieta. Tal vez se me ha robado la sábana. Ella no respondió. Empezó otra vez a moverse hacia el espejo y volví a ella. Sin verla, sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba otra vez sentada frente al espejo, viendo mis espaldas que habían tenido el tiempo para llegar hasta el fondo del espejo y ser encontradas por la mirada de ella, que también había tenido el tiempo justo para llegar hasta el fondo y regresar, antes de que la mano tuviera tiempo de iniciar la segunda vuelta, hasta los labios que estaban ahora untados de carmín, desde la primera vuelta de la mano frente al espejo. Yo veía frente a mí la pared lisa, que era como otro espejo ciego donde ya no la veía ella, sentada a mis espaldas, pero imaginándola donde estaría si en el lugar de la pared hubiera sido puesto un espejo. «Te veo», le dije, y vi en la pared como si ella hubiera levantado los ojos y me hubiera visto de espaldas en el asiento, al fondo del espejo, con la cara vuelta hacia la pared. Después la vi bajar los párpados otra vez y quedarse con los ojos quietos en su corpiño, sin hablar. Y yo volví a decirle: «Te veo». Y ella volvió a levantar los ojos desde su corpiño. «Es imposible». Yo pregunté por qué, y ella con los ojos otra vez quietos en el corpiño: «¿Por qué tienes la cara vuelta hacia la pared?». Entonces yo hice girar el asiento. Tenía el cigarrillo apretado en la boca. Cuando quedé frente al espejo, ella estaba otra vez junto al velador. Ahora tenía las manos abiertas sobre la llama, como dos abiertas alas de gallina, asándose y con el rostro sombreado por sus propios dedos. «Creo que me voy a enfriar. Esta debe ser una ciudad helada». Volvió el rostro de perfil y su piel de cobre al rojo se volvió repentinamente triste. «Haz algo contra eso», dije. Y ella empezó a desvestirse, pieza por pieza, empezando de arriba, por el corpiño. Le dije: «Voy a voltearme contra la pared». Pero ella dijo: «No, de todos modos me verás como me viste cuando estaba de espaldas». Y no había acabado de decirlo cuando ya estaba desvestida casi por completo, con la llama lamiéndome la larga piel de cobre. Siempre había querido verte así, con el cuero de la barriga lleno de hondos agujeros, como si te hubieran hecho a palos. Y antes de que yo cayera en la cuenta de que mis palabras se habían vuelto torpes frente a su desnudez, ella se quedó inmóvil, calentándose en la órbita del velador, y dijo: «A veces creo que soy metálica». Guardó silencio un instante. La posición de las manos sobre la llama varió levemente. Yo dije: «A veces en otros sueños he creído que no eres sino una estatuilla de bronce en el rincón de algún museo. Tal vez por eso sientes frío». Y ella me dijo: «A veces cuando me duermo sobre el corazón, siento que el cuerpo se me vuelve hueco y la piel como una lámina. Entonces, cuando la sangre me golpea por dentro, es como si alguien me estuviera llamando con los nudillos en el vientre, y siento mi propio sonido de cobre en la cama. Es como si fuera así como tú dices, de metal laminado». Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Pues ya regresamos después de esta primera parte de este cuento de Ojos de Perro Azul. Les agradeceríamos que nos manden sus comentarios, qué les está pareciendo. ¿Quieren que leamos otra cosa? mándenos nuestros comentarios. Estamos estrenando cortinillas. De todos modos, recalcamos, reafirmamos nuestras direcciones de nuestras vías de contacto en Facebook. Nos encuentran como La Caja de Colores o Nuestra Voz Radio. Y en Twitter nos encuentran como arroba de colores la caja y arroba nuestra voz radio. Pues, y en iVoox nos encuentran como La Caja de Colores. Recuerden que iVoox se escribe IVOOX. Ok, pues venga, vamos a seguir hablando de género y pasemos con la voz seria de la radio, con Natalia Mendoza, que nos va a decir qué sigue. Bueno, lo que sigue es hablar acerca de cómo viven la depresión las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, la guía nos dice que es un hecho que la depresión se presenta con mayor frecuencia en mujeres, a tal grado que la Organización Mundial de la Salud considera que los trastornos depresivos son la principal causa de discapacidad en las mujeres del mundo actual. Eso hace necesario incluir como una causa importante de su origen y permanencia la condición de género, ¿no? El género, como categoría de análisis de la realidad, es una forma de mirar y explicar por qué mujeres y hombres sentimos y actuamos de diferente forma, y sobre todo, por qué nos asignan funciones y responsabilidades distintas. El género nos ayuda a entender por qué en nuestra sociedad se ha construido una clasificación y ordenación específica de lo que debería ser un hombre y una mujer. Y se nos ha hecho creer que esto es resultado de nuestra biología, de nuestras características corporales, cuando en realidad son construcciones hechas desde valores, creencias y normas que además asignan privilegios y poderes distintos para cada uno. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la depresión, en la manera en que cada cual la vive. Las mujeres lloran y sufren más trastornos de ansiedad y de alimentación. Experimentan y expresan más enojo y llanto cuando están deprimidas. Sus episodios depresivos son más largos, las recaídas más frecuentes y con mayor tendencia a la cronicidad que entre los varones. Los hombres se enojan y se ponen propensos a abusar de las drogas y el alcohol, o los borrachos. Su irritabilidad y enojo son síntoma de depresión y se vuelven menos comunicativos y tienen menos ataques de llanto. Sin duda, la construcción cultural, en donde lo masculino es fuerza física, inteligencia y buen uso de la razón, y lo femenino es debilidad, intuición y sentimiento, están influyendo en la expresión de la depresión en hombres y mujeres. En los hombres, el mandato social de mantener la fuerza y control de todo cuanto les afecta provoca que no comuniquen su sentir y mucho menos busquen ayuda cuando padecen depresión, ya que desde pequeños les dicen: cállese, no chille, parece vieja, los hombres no lloran. Eso hace que sus alteraciones de ánimo las expresen con actitudes de violencia e intolerancia hacia las personas que viven cerca de él. De igual forma, las opciones de que disponen tanto mujeres como hombres para aminorar y sobrellevar las tensiones cotidianas son diferenciadas según su género. Es así que mientras en uno se aprueba la libertad y la vida social fuera de casa, en otro esto es impropio, inadecuado y hasta pecaminoso, porque las opciones suelen ser más protectoras para ellos que para ellas. Es importante identificar cómo nuestra cultura premia y castiga conductas diferentes en mujeres y hombres, para darnos cuenta de cómo esto afecta o pone en riesgo nuestra salud mental. Si bien aún no se ha investigado con profundidad la diferente manera de sentir, vivir y expresar la depresión entre hombres y mujeres, se ha documentado que la situación de desigualdad social, exclusión y violencia que viven las mujeres por su condición de género deteriora su salud mental, al someternos a una constante presión, estrés y tensión emocional y física, que a largo plazo puede desencadenar en una depresión. Reflexionemos ahora cómo nuestra vida y experiencia de ser mujer representa un riesgo para enfermar de depresión. Responsabilidades como madres y esposas. Formar una familia es un aspecto importante en la vida de las mujeres. Entonces, ¿por qué incluir esta situación como un factor ligado a la depresión de las mujeres? Porque existe una fuerte tradición cultural de responsabilizar a las mujeres por el cuidado vital de la familia. Esta función es tan importante en la sociedad que de sus logros o dificultades depende su estima y valoración. Es así que cuando se presentan síntomas de depresión que afectan o alteran el cumplimiento de sus labores domésticas, son sometidas a una fuerte presión por no cumplir con sus obligaciones de cuidadora. Es común que sean tratadas de flojas, descuidadas, fodongas, inútiles e histéricas por sus quejas frecuentes, entre otros juicios, así como por no hacer lo que les toca y perder el tiempo con su estado de ánimo deprimido. Tal presión e incomprensión de la familia empeora su salud, ya que provoca que las mujeres con depresión se sientan más incapaces e inútiles y menos merecedoras de recibir atención y apoyo. De acuerdo con los datos obtenidos de pacientes atendidos por la Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión, durante el periodo 2009-2013, los porcentajes de mayor depresión están comprendidos entre los 23 y 42 años de edad, con una suma total de 56.29%, rango de edad que se ubica en la edad reproductiva de las mujeres. Además, se destaca que el 65% del total de la población femenina, incluida en los registros de la organización, reporta tener hijos, y de este total, 30.7% vive en unión libre o está casada, y 4.76% es madre soltera. Estos datos dan cuenta del inicio en la formación de la pareja, el embarazo y posterior crianza de sus hijos, factores relevantes en la vida de las mujeres y causa posible de depresión debido a las condiciones de desigualdad que vive esta población por su condición de género. Bueno, pues entonces, como pueden ver, aquí hay un poco de lo que ya les comentábamos acerca de cómo de repente es la sociedad la que influye en estas cuestiones, ¿cómo se llama?, en estos factores depresivos, ¿no? El hecho de que se tengan que desarrollar todas estas actividades para una mujer es parte de estos factores. Vamos a seguir con la... Sí, y es importante ver que cuando decimos que es sociedad, estamos refiriéndonos a todos, ¿no? Imaginemos la sociedad como ese ente abstracto que está ahí afuera, sino cuando hablamos de imposición social, estamos hablando de nuestro actuar cotidiano, ¿no, Natalia? Cuando de repente esta violencia o esta desigualdad, disparidad de género respecto a las labores y las obligaciones e incluso el sentir, viene de todos lados. Sí. Viene desde, obviamente, los hombres, pero también desde las mujeres, ¿no? Desde este... ¿cómo lo podríamos llamar, Natalia? Esta competencia absurda por ver entre vecinas quién barre mejor, quién llega primero al mercado, todo este tipo de cosas que generan como actuaciones, generan como convivencia que no es la más sana, ¿no? Normalmente uno, cuando habla de violencia de género, en este sentido, de depresión de las mujeres, se imagina a un hombre violento y colérico entrando a la casa y gritando, diciendo improperios y con el cinturón en la mano dispuesto a golpear a una persona. Es lo que cotidianamente creemos que se remite a la violencia de género. Pero resulta que no es así. Cuando una persona, puede ser del sexo masculino o femenino, hace alusión a la incapacidad que tiene una mujer por el hecho de ser mujer, de resolver ciertos problemas, de no acatar o de no seguir conductas que socialmente son las comunes, también estamos hablando de violencia de género, ¿no? Esto que decíamos hace rato en el texto, de llorar, de gritar, de catalogar a las mujeres como viejas histéricas, viejas chillonas, por toda esta serie de roles socialmente impuestos. Y cuando, vuelvo a repetirlo, cuando decimos socialmente impuestos, estamos hablando de todos. De cuando a nosotros le decimos a un hijo que él vale por lo que trae en la bolsa, o a una niña le decimos que ella vale por cómo se arregla, por cómo se ve, y hacemos esta serie de juicios de valor totalmente absurdos de decir, así no vas a encontrar novio. Si no haces este tipo de labores, no te va a querer tu esposo. ¿Qué clase de mujer vas a ser tú? ¿No? Todo este tipo de actitudes y de acciones que nos llevan a estar en estos estados depresivos, porque no hay cabeza que aguante, pues. Y más si es cuando, si este tipo de acciones van en contra de lo que uno desea ser como persona, en contra de nuestro libre albedrío de decir, yo quiero ser profesionista, yo quiero dedicarme a este oficio, yo quiero hacer este tipo de cosas que van contra lo socialmente común, lo ordinariamente común, vamos a llamarla así, ¿no, Natalia? Sí, pues así es, Sí. Bueno, ¿ustedes qué piensan, amigos? Háblenos, mándenos un correito. Bueno, no nos hablen y nos manden correo. Está el Facebook y el Twitter. Díganos qué están pensando. Y aquí les vamos a resolver inmediatamente. Les vamos a responder, no a resolver. ¿Quiénes somos nosotros para resolver algo? No, pues más que nada, reflexionen esto que de lo que estamos hablando, ¿no? Pueden o no estar de acuerdo con nosotros. Tal vez piensen que esto puede ser exagerado, el pensar que simplemente por ser madre o esposa de alguien, ya es un factor para la depresión. No quiere decir que por el solo hecho nos vamos a deprimir o vamos a caer en un cuadro depresivo, sino que es un factor. Y pues bueno, nosotros retomamos este texto porque nos parece importante estos datos que nos están dando, estos porcentajes que maneja esta organización y que maneja también la OMS. Y pues bueno, sí pensamos que las responsabilidades que tiene una mamá y las responsabilidades que tiene una madre y una esposa y una ama de casa, son muy canijos, pues, y recaen socialmente sobre ella una serie de responsabilidades que de repente son difíciles de cumplir, y por lo tanto, en el momento en que no se cumplen bien, pues hay una depresión, ¿no? Aparte de que también siempre son cuestiones bien ambiguas, porque nunca se sabe al 100% cómo se hace bien ese trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace bien el trabajo de ser madre, el trabajo de ser ama de casa o de ser esposa? No hay un referente, no hay una valoración precisa, como por ejemplo puede ser tal vez en el caso de un carpintero. Un carpintero sabe que terminó bien la mesa porque la para, no se va chueca, está nivelada, etcétera, ¿no? En cambio, una madre y una ama de casa pues no tiene un referente exacto. Entonces, pues sí los tiene de repente, pero pues son utópicos, ¿no? Bueno, no utópicos, porque es no los hay. O sea, siempre está como esta idea de ser una ama de casa correcta, que son como estos ideales semi-cristianos, semi-conservadores. Pero es que ni siquiera hay un, ¿cómo se llama? Un referente objetivo, pues, ¿no? O sea, un hombre puede tener un referente objetivo porque o trae o no trae dinero a la casa y ya, pero en cambio un ama de casa o un amo de casa es algo muy ambiguo, ¿no? O sea, depende de lo que cada quien entienda, entonces no es objetivo, entonces eso también está muy canijo. Más adelante les vamos a traer el texto de una argentina que ahorita se me fue el nombre, que habla precisamente de la salud mental en las mujeres asociada precisamente a estas cuestiones sociales, ¿no? Y que habla de la igualdad de género y la salud de las mujeres. Pero bueno, vamos a continuar con esto, pero antes creo que nos tenemos que ir a un corte. Sí, estamos a punto de irnos a un corte. Ahora sí vamos a oír musiquita, como lo pedía Natalia. ¿Qué vamos a oír, Natalia? Dinos. Pues como estábamos hablando precisamente de John Lennon en la crónica que hizo Gabriel García Márquez. ¿Vamos a oír a los Tigres del Norte? No, vamos a oír una canción que se llama, ¿qué es eso? Que se llama Eleanor Rigby. Entonces venga de ahí. La caja de colores. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? La caja de colores. Bueno, pues, ¿qué les pareció esa rola? Esa es, es una de mis favoritas de los Beatles. Y precisamente como el texto de García Márquez lo dice, esta canción habla de la soledad, de la gente que está sola. Una de las partes, de mis partes favoritas de esa canción, es cuando precisamente dice el padre Mackenzie está dando un sermón en una iglesia en la que no hay nadie, ¿no? Entonces, y preguntan los Beatles, ¿qué le importa? ¿Para qué lo hace? ¿No? Entonces está muy linda esta canción, aunque está muy triste porque en efecto hay gente que no tiene en quién apoyarse, y pues obviamente, ya que estamos hablando de la depresión, pues siempre hay que tratar de buscar a alguien en quien apoyarnos, porque una depresión estando solos o solas es mucho más difícil de sobrellevar y de poder salir de ella. Entonces, pues bueno, continuemos con esta guía y vamos a hablar ahora de, ya que estamos dentro de la depresión vivida por hombres y mujeres, otro de los de las cuestiones que tenemos aquí es la construcción de vínculos y relaciones amorosas. Entonces, sin duda, la construcción de vínculos y relaciones amorosas son un aspecto fundamental de nuestra vida afectiva. Por ello, cuando se fractura la relación de pareja, muchas mujeres sufren depresión. En la sociedad, las mujeres han sido educadas para las relaciones sociales, a diferencia de los hombres, a quienes se les educa para dirigir su vida al logro de metas profesionales o laborales, lo que les comentábamos hace rato. Ah, entonces, ¿a ti qué entenderíamos por sociales? ¿Como lo familiar? Sí, exactamente. Entonces decíamos, a diferencia de los hombres, quienes se educan para dirigir su vida al logro de metas profesionales. Por ello, los fracasos en la vida social, como problemas maritales, divorcio, ruptura sentimental, problemas con algún miembro de la familia, conducen más frecuentemente a una mujer a la depresión. La valoración de la mujer en función de su destino al servicio de los otros explica el importante peso que tiene la formación de pareja y su concreción en una relación formal a partir del matrimonio. Por tal razón, el no casarse o no vivir en pareja a cierta edad se convierte en un motivo de estigma y discriminación en las mujeres. En este sentido, es relevante que más de la tercera parte de las mujeres atendidas por la organización, esta organización de trastorno bipolar que decíamos, en el periodo de 2009 a 2013, sean solteras, y que el rango mayor de esta situación se ubique entre los 23 y 37 años de edad. Al respecto, en la literatura especializada en el tema de depresión, se identifica una diferencia de género relevante entre hombres y mujeres, en la cual se considera el estado civil como un factor de interés para analizar las causas de depresión. Por ejemplo, para las mujeres, el vivir casadas o en unión libre es un elemento que puede convertirse en presión o estrés, lo que puede repercutir en su salud mental, a diferencia de los hombres, quienes el vivir en matrimonio o en unión libre se convierte en un factor que los protege de la depresión. En tal sentido, es relevante mencionar que de 143 hombres atendidos por depresión en la organización durante el periodo 2009-2013, más del 50% son solteros, en relación con el 37.2% que están casados y el 8.5% que están separados o viudos. Esta información confirma la tendencia del factor protector que representa la familia en los casos de depresión de hombres, quienes, como se observa durante la atención brindada por la organización, aun cuando son solteros, reciben el apoyo de las mujeres de su familia, madre, hermanas, hijas, durante el proceso de recuperación. Aquí voy a recalcar esto, madre, hermanas, hijas. No así en el caso de las mujeres, quienes llegan solas y son fuertemente presionadas por el esposo e hijos por el tiempo destinado para su tratamiento y recuperación. De igual manera, la separación o divorcio representa un factor de riesgo para la depresión, especialmente para las mujeres, ya que durante este proceso son ellas quienes asumen el cuidado y crianza de los hijos. Esta es una situación que se debe considerar dado el incremento de hogares a cargo de mujeres, el cual, como muestran las estadísticas, se está incrementando al pasar de 2.8 millones de hogares en el 90 a 5.7 millones de hogares con una jefatura femenina en el 2005, situación que se expresa en dobles jornadas, la que representa mayor desgaste y estrés para las mujeres. Aquí vamos a detenernos un poquito y nada más les voy a dejar este comentario que me llamó mucho la atención de este texto cuando estábamos en la pequeña junta antes de empezar el programa. Aquí nos dice que aunque sean los hombres solteros, reciben el apoyo de las mujeres de su familia. Estamos hablando aquí que las madres, las hermanas y las hijas están apoyando a los hombres aunque sean solteros. Cabe recalcar este aunque. Y durante el proceso de recuperación, no así en el caso de las mujeres, quienes llegan solas y son fuertemente presionadas por el esposo y el hijo. Y aquí esto nos está dando un mensaje implícito. Y la madre, las hermanas y las hijas, ¿en dónde están? Es esto que les decía en el asunto de cuando hablamos de presión social, de violencia impuesta por la sociedad, no imaginemos ese ente, lo vuelvo a decir. Y aquí nos los están dando las cifras. Ese ente somos todos nosotros, independientemente de nuestro sexo, seamos hombres y mujeres. Aquí estamos viendo cómo hay una valoración diferente hacia los hombres en este punto en específico, en donde cuando el hombre está enfermo o tiene este padecimiento depresivo, está el apoyo de las mujeres, las hermanas, las hijas y la madre. Y cuando está sucediendo esto por parte de la mujer, estamos encontrando que hay una presión por parte del esposo y el hijo, pero en este texto no nos está diciendo qué está pasando con esa otra parte de los lazos familiares, qué está pasando con las madres, con las hijas y con las hermanas. Bueno, aquí no está escrito, pues. Bueno, en ese caso no están. Aquí lo que está diciendo es que cuando una mujer es casada, más bien, a ver, cuando un hombre es casado y tiene depresión, tiene el apoyo de su pareja, ¿no? Es lo que está diciendo. Y el familiar segundo. Cuando es soltero. Ajá, cuando es soltero. Y cuando una mujer es casada, no tiene el apoyo de su pareja. Y cuando es soltera. Y cuando es soltera, tampoco tiene el apoyo de nadie. Hay una presión social muy fuerte porque surge este adjetivo horripilante de que ya es la quedada. O en una de esas hasta es lesbiana, vete tú a saber, ¿no? Bueno, sí, pero aquí está diciendo una cosa muy clara, ¿no? La mayoría de los hombres que llegan con depresión son solteros. ¿Por qué? Porque no tienen esta fuerza de apoyo que es la pareja. 59.2% de los hombres que llegan a esta organización con depresión son solteros. ¿Por qué? Ellos están haciendo este factor determinante, el hecho de que sean solteros, porque no tienen un apoyo de una pareja. En cambio, las mujeres que llegan casadas, a esta organización, la mayoría son casadas. ¿Por qué? Porque para ellas, al contrario, es un factor de depresión, porque no tienen el apoyo y porque los hijos y los hijos e hijas y el esposo, la pareja, los está presionando para que no sigan el tratamiento. Y entonces también viene el otro factor que vimos anteriormente, que es la cronicidad, es decir, el problema va empeorando. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo. Llegan solas y son fuertemente presionadas por el esposo e hijos por el tiempo destinado para su tratamiento. Ahí está la palabra, están solas. Están solas, así. Exacto. Es. ¿No? Entonces, y aquí también lo está diciendo, hay muchas, dentro de esta construcción de vínculos y relaciones amorosas, casi todos los escenarios son perjudiciales para las mujeres. Es decir, si son casadas, tienen este factor estresante y depresivo, que es el cuidado de otras personas y el mantenimiento de un hogar. Si se divorcian, tienen esta presión social y doble jornada de encargarse de los hijos y aparte del trabajo afuera, ¿no? Y si son casadas, además, si tienen depresión, no pueden seguir los tratamientos. Entonces, lo que está diciendo es que hay maneras diferentes de hacerlo, pero una cosa que yo he dicho casi desde el principio del programa es que dentro de estas construcciones sociales y dentro de este sistema socioeconómico machista, a todos nos va mal, pero a quienes les va peor es, en su mayoría, a las mujeres. Sí, claro, lo que sí es, vuelvo a decirlo, y ve como aquí hay veces que no estamos de acuerdo y se vale no estar de acuerdo, pues la violencia hacia las mujeres, es decir, a donde yo voy es que se derribe esta idea de que cuando se habla de violencia hacia las mujeres se piensa en un hombre colérico, que los existe, no lo estamos negando, se piensa en un hombre colérico que abre la puerta y que está dispuesto a golpear. ¿Pero quién está hablando de eso? No, lo que estoy diciendo es que la violencia hacia las mujeres no es algo abstracto que se puede indicar en un hombre colérico. La violencia a las mujeres y la presión social viene de todos nosotros, independientemente de nuestro sexo. Y me parece importante recalcar esto para poder identificar cuando estamos siendo sujetos de violencia, en este caso cuando las mujeres están siendo sujetas de violencia, ¿no? Claro, porque la sociedad está compuesta por hombres y por mujeres, así eso es. No hay duda. Pero aquí lo que está diciendo muy claramente la guía es que en el caso de los hombres sí hay un apoyo femenino, sea cual sea este, y en el caso de las mujeres, cuando hay depresión, no hay un apoyo masculino. Así entonces es como un punto que lo recalcan aquí, porque dan cifras que apoyan todo eso. Sí, y bueno, pasemos al siguiente tema antes de que nos metamos en este asunto semántico, que yo lo sigo diciendo, no hay un apoyo masculino, pero tampoco hay un apoyo femenino. Está diciendo, lo dice claramente el texto, llegan solas, ¿no? No está esta otra parte. Claro, que pero que si estar. Si alguien está casado, el primer apoyo que se supone tendría que ser es de la persona con la que estás casado, sea claro. Hombre, sea mujer, ¿no? Claro. Sea un transexual, sea exacto. Un hermafrodita, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que está diciendo es que no hay un apoyo igual, ¿no? Claro. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el siguiente punto. ¿Ustedes qué piensan antes de que pasemos? Mándenos un mensajito. Facebook, La Caja de Colores. Twitter, de colores, arroba de colores La Caja. Mándenos un mensajito. Se pone bueno. Bueno, pues violencia. Así se llama el siguiente tema. Espérate, antes de pasar a la violencia, vamos a hacer otra pausa. Vamos a seguir con el cuentito de Ojos de Perro Azul. Enseguida regresamos a hablar de este tema de la violencia. Usted, deje esa chancla que trae en la mano y que está a punto de madrearse a su chamaco y bájela inmediatamente. Usted, deje, póngase ese cinturón que se le va a caer el pantalón. Venga, vamos a oír esta segunda parte del cuento de Ojos de Perro Azul. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Ojos de Perro Azul. Entonces me miró. Yo creí que me miraba por primera vez, pero luego, cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un cigarrillo, tragué el humo áspero y fuerte antes de hacer girar el asiento, equilibrándolo sobre una de las patas posteriores. Después de eso, la vi ahí, como había estado todas las noches, parada junto al velador,

Siento que el cuerpo se me vuelve hueco y la piel como una lámina. Entonces, cuando la sangre me golpea por dentro, es como si alguien me estuviera llamando con los nudillos en el vientre, y siento mi propio sonido de cobre en la cama. Es como si fuera así como tú dices, de metal laminado. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bueno, pues ¿qué les está pareciendo este cuentito que les preparamos? Se vale que nos digan qué tal nos salieron las lecturas y sugerencias, pedradas, nomás con piedras chiquitas, sin jitomates. No seas violencia, no seas violenta, estamos por hablar de violencia. Y pues bueno, aquí en el corte musical se puso bueno el asunto con el debate acerca de que si sí, quién reproduce, no sé qué, los patrones y los modelos. El patrón. Y entonces, siguiendo con eso, la violencia. Este tema merece atención especial, dado que la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que la violencia... estamos aquí en el mismo estudio. Considera que la violencia contra la mujer ha ido aumentando en todo el mundo. La mayoría de las agresiones contra las mujeres son cometidas por varones con los que tienen una relación íntima, de tal forma que 46.6% de las mujeres casadas y 61.5% de las mujeres unidas alguna vez, separadas, divorciadas o viudas, fueron víctimas de violencia en nuestro país por parte de sus parejas. No deja de sorprender el número de mujeres agredidas sexualmente por su pareja. Casi ¡qué divertido tres, tú! Casi 3 millones. ¿Qué divertido? Pues no sé, es lo que yo me pregunto. Pues yo también. Tú te estás riendo. Tú eres la que estás carcaje, pero ya, vamos a ponernos serios. Tú eres la voz seria de nuestra voz radio, no se te olvide. Regresamos a nuestro texto. No nos deja de sorprender el número de mujeres. Ya, Natalia, ¿qué va a pensar nuestra audiencia que estamos aquí echando chela? Pues sí, aquí está una caguama a un lado. No, ya, en serio. Estamos en las oficinas. Somos gente seria, en realidad estamos tomando Codirec, café. Haciendo este programa. Tomando café. No deja de sorprender el número de mujeres agredidas sexualmente por su pareja. Casi 3 millones, lo que representa el 21% de todas las mujeres agredidas. Cifras que además no es excluyente de otros tipos de violencia. Por su parte, de las mujeres casadas o unidas que declararon agresiones sexuales, 36%, es decir, poco más de 600.000, expresaron que su pareja utilizó la fuerza física para tener relaciones sexuales con ellas. La violencia en la pareja es uno de los aspectos de mayor impacto en la vida emocional de las mujeres, dado que es justamente las relaciones afectivas uno de los ámbitos en donde culturalmente las mujeres son afectadas, tanto por las pérdidas como por las ganancias que obtienen de sus relaciones familiares y afectivas en general. Sin duda, la violencia hacia las mujeres es el factor que mayor impacto tiene en la salud mental de ellas. Como hemos referido, la violencia se vive principalmente en el hogar, por ser este el lugar más fácil, entre comillas, para su ejecución. Sin embargo, hay otros tipos de violencia que se dan en otros ámbitos: la escuela, el trabajo, la calle, los lugares de esparcimiento, etc. El común denominador en todos los casos será el poder del sexo masculino sobre el femenino. En el medio laboral, los estereotipos de la violencia hacia las mujeres tienen diversas expresiones: acoso, hostigamiento sexual, segregación, discriminación salarial, mayores restricciones de contratación, ya sea por el estado civil, por la gravidez, y relegación a tareas subordinadas y de servicio, entre otras. Sus efectos son muy nocivos en la vida de la mujer y van desde un descenso en su productividad, pasando por el ausentismo, hasta la generación de trastornos físicos. Al respecto, son relevantes los datos aportados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en los Hogares, en la cual se reporta que de los 4 tipos de violencia de pareja contemplados, los físicos, los psicológicos, emocionales y económicos, la más alta fue la emocional, con 12.5 millones de mujeres, es decir, 37.5 del total de mujeres de 15 o más años de edad. La violencia emocional, además de estar presente en otras categorías, es la única que puede presentarse de manera aislada, de ahí la importancia de su especificidad. Esta constituye en sí un proceso real de destrucción moral que puede conducir a la enfermedad mental o incluso al suicidio. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud ubican al suicidio como la séptima causa de muerte entre las mujeres de 20 y 59 años. Bueno, aquí hacemos una pausa antes de continuarle. Y pues bueno, es un poco lo que estábamos aquí debatiendo Ibrahim y yo, ¿no? Aquí ya está hablando específicamente de la violencia hacia la mujer. Entonces, de todos los factores que tienen un impacto en la salud mental. Entonces, evidentemente, el que cualquier persona viva con violencia física, emocional y psicológica, pues tiene un impacto mental, un impacto en la salud mental, ¿no? Entonces, la violencia emocional, además de estar presente en las otras categorías, es la única que puede... Sí quería, pero pues ya sí quería. No, más, ya, acaba el tema. Además de estar presente en las otras categorías, es la única que puede presentarse de manera aislada. De ahí la importancia de su especificidad. Ay, creo que esto ya lo habías leído. Okay. Bueno, las mujeres que viven en situaciones de violencia y abuso, incluidas el abuso físico, sexual y psicológico, presentan serios problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Se estima que una de cada 4 mujeres es maltratada por su pareja. Las víctimas de violencia doméstica tienen muchos síntomas similares a la depresión, tales como la desesperación, la incapacidad de realizar actividades, autoestima baja, aplanamiento afectivo, altos niveles de autocrítica y dificultades en sus relaciones afectivas. Es un hecho la relación que existe entre la violencia de la pareja y la depresión en las mujeres. Esta situación puede generar síntomas como indiferencia emocional, baja autoestima, altos niveles de autocrítica, dificultades para establecer relaciones sanas y maduras. También se ha demostrado que las mujeres que fueron acosadas o maltratadas sexualmente tienden más a sufrir de depresión clínica en algún momento de su vida. Las diversas formas de maltrato a que están expuestas las mujeres en la familia, en el trabajo o en otros espacios, son factores de riesgo para enfermedad de depresión, porque se ve comprometida su autoestima y manifiestan tristeza, culpabilidad y aislamiento social. En este contexto de menosprecio e indiferencia, los síntomas de depresión no son reconocidos como una enfermedad y son reducidos a un problema individual o personal de las mujeres, en donde nadie reconoce ninguna responsabilidad sobre la situación emocional de la mujer y en donde situaciones de maltrato, violencia, abuso y explotación no son identificados como factores que están afectando y deteriorando la salud mental, a tal grado que puede llegar a estados graves de depresión. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí seguimos sobre lo mismo, ¿no? Estos factores sociales que causan un deterioro mental. Con esto no quiere decir que una mujer se vuelva loca o que un hombre se vuelva loco por los factores sociales, sino que no hay una salud mental. Es decir, de repente la depresión, la baja autoestima, la irritabilidad y todas estas cuestiones que estuvimos platicando desde el programa pasado son deterioros mentales, ¿no? Entonces no sé si quieras comentar algo, Ibrahim. Sí, nada, que bueno, yo sigo en lo mismo, nada más quiero dejar muy clara mi posición, que no estoy demeritando ni quitándole ningún valor a la violencia que se sufre de la mujer. Lo único es que siempre he creído en que se va a combatir realmente la violencia de género cuando se visibilice en toda su magnitud, y visibilizarla en toda su magnitud es identificarla de todas sus fuentes. De ahí en fuera estoy casi en un 100% de acuerdo con el texto que estamos leyendo. Pero sobre todo, pues la idea es incitar al debate, es que no nos crean a nosotros. Nosotros solamente estamos aquí dando una serie de datos y sobre todo provocándolos a ustedes para que reflexionen hacia sí mismos sobre la depresión, sobre las causas que la activan, vamos a llamarle así, y que ustedes echen un vistazo hacia su vida, hacia su cotidianidad, y puedan empezar a darse cuenta de si están en estos círculos y si están en estas dinámicas, pues finalmente hacer algo. Y si no son ustedes, pero es alguien de su familia, pues también que empiecen a tomar conciencia y pueda hacer un primer paso para empezar a visibilizar esto, combatirlo y sobre todo propiciar relaciones sanas, ¿no? Sí, bueno, obviamente el machismo es todo un sistema social, ¿no? Como decía hace rato, la sociedad está compuesta de hombres y mujeres. Sin embargo, pues bueno, las cifras lo están diciendo, ¿no? Aquí la guía maneja que una de cada cuatro mujeres es violentada por su pareja. Entonces, sí visibilizamos la otra parte, pero no podemos dejar de lado ni dejar de recalcar que dentro del machismo son las mujeres las que se llevan la peor parte. Bueno, pues vámonos a una pausa más. Continuamos con este cuento de Gabriel García Márquez llamado Ojos de Perro Azul. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Me gustaría tocarte, volví a decir. Lo echarías todo a perder. Le dije, ahora no importa, bastará con que demos vuelta a la almohada para que volvamos a encontrarnos. Y tendí la mano por encima del velador. Ella no se movió. Lo echarías todo a perder. Volvió a decir antes de que yo pudiera tocarla. Tal vez si das la vuelta por detrás del velador, despertaríamos sobresaltados quién sabe en qué parte del mundo. Pero yo insistí, no importa. Y ella dijo, si diéramos vuelta a la almohada, volveríamos a encontrarnos. Pero tú cuando despiertes, lo habrás olvidado. Empecé a moverme hacia el rincón. Ella quedó atrás, calentándose las manos sobre la llama. Y todavía no estaba yo junto al asiento cuando le oí decir a mis espaldas, cuando despierto a medianoche, me quedo dando vueltas en la cama, con los hilos de la almohada ardiéndome en las rodillas y repitiendo hasta el amanecer, ojos de perro azul. Entonces yo me quedé con la cara contra la pared. Ya está amaneciendo, dije sin mirarla. Cuando dieron las dos, estaba despierto, y de eso hace mucho rato. Yo me dirigí hacia la puerta. Cuando tenía agarrada la manivela, oí otra vez su voz igual, invariable. No abras esa puerta, el corredor está lleno de sueños difíciles. ¿Cómo lo sabes? Porque hace un momento estuve allí y tuve que regresar cuando descubrí que estaba dormida sobre el corazón. Yo tenía la puerta entreabierta, moví un poco la hoja y un airecillo frío y tenue me trajo un fresco olor a tierra vegetal, a campo húmedo. Ella habló otra vez, yo di la vuelta, moviendo todavía la hoja montada en goznes silenciosos y le dije, creo que no hay ningún corredor aquí afuera, siento el olor del campo. Ella un poco lejana me dijo, conozco esto más que tú. Lo que pasa es que allá afuera está una mujer soñando con el campo. Se cruzó de brazos sobre la llama, siguió hablando. Es esa mujer que siempre ha deseado tener una casa en el campo y nunca ha podido salir de la ciudad. Yo recordaba haber visto a la mujer en algún sueño anterior, pero sabía, ya con la puerta entreabierta, que dentro de media hora debía bajar al desayuno, y dije, de todos modos tengo que salir de aquí para despertar, afuera. El viento aleteó un instante, se quedó quieto después y se oyó la respiración de un durmiente que acababa de darse vuelta en la cama. El viento del campo se suspendió. Ya no hubo más olores. Mañana te reconoceré por eso, dije. Te reconoceré cuando vea en la calle una mujer que escriba en las paredes ojos de perro azul. Ella con una sonrisa triste, que era ya una sonrisa de entrega a lo imposible, a lo inalcanzable, dijo: sin embargo, no recordarás nada durante el día. Y volvió a poner las manos sobre el velador, con el semblante oscurecido por una niebla amarga. Es el único hombre que al despertar no recuerda nada de lo que ha soñado. Ojos de perro azul, de Gabriel García Márquez. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Bueno, pues ya regresamos aquí a La Caja de Colores. Bueno, ¿y qué sucede cuando ya se está en un cuadro depresivo, cuando ya se tiene depresión? ¿Qué podemos hacer, no? Pues los primeros auxilios para enfrentar esto es que, pues bueno, para la persona que vive depresión, en primer lugar, tiene que aceptar lo que siente. Sus síntomas son parte de una enfermedad que la sumerge en el abatimiento y falta de deseo de actuar. Antes, aléjate de ti las ideas y pensamientos que te culpan, desaprueban y que te hacen sentir inútil. Te tienes que mirar con buenos ojos y reconocer aquellas cualidades que valoras y que te gustan de ti. Piensa en las personas que te aprecian y por las que vale la pena seguir adelante. Ten paciencia, no intentes solucionar tu situación en un momento y de una sola vez. Inicia con pequeñas acciones. Elige las que sean más fáciles de realizar y ve sumando otras de acuerdo con tu propio avance. Busca activarte. Camina, haz yoga u otra actividad que puede ayudarte a alejar pensamientos negativos y repetitivos sobre sucesos pasados de los que te culpas o responsabilizas. Busca a un amigo o familiar solidario a quien le tengas confianza para que le cuentes cómo te sientes y te ayude a buscar una alternativa de apoyo. Localiza un lugar en donde puedas recibir ayuda. Acude a recibir ayuda. Eres muy importante. Mereces sentirte bien. Piensa en eso cuando vayas a recibir ayuda. Si es posible, pide a un amigo o familiar que te acompañe. Es muy importante romper con el aislamiento. Comprométete con el diagnóstico y tratamiento. Como cualquier otra enfermedad, mientras más pronto recibas un diagnóstico y comiences el tratamiento, más rápido te recuperarás. Estos son, digamos, los primeros auxilios para la persona que vive la depresión. ¿Pero qué hay de la familia y amigos? Bueno, para ellos es necesario que sepan que la depresión no es una debilidad ni un problema de carácter de una persona, sino que es una enfermedad mental que requiere comprensión y tratamiento, así como atención profesional. Es muy importante que entiendan qué está sucediendo con la persona que vive con depresión, ¿no? Su apatía, pesimismo, mal humor e irritabilidad no están bajo su control voluntario. No tienen nada que ver con su propia voluntad. Son parte de su enfermedad. Haz el siguiente experimento. Cierra los ojos y recuerda el día más triste de tu vida. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? Ahora toma ese estado de ánimo y multiplícalo por 100. El resultado es similar a lo que siente una persona deprimida. Bueno, pues como pueden ver, esto todo se relaciona, ¿no?, con lo que veníamos diciendo. Cuando alguien está solo, pues es más difícil que salga de la depresión. Entonces, estos fueron los primeros auxilios en el caso de las personas que viven o han vivido con depresión. Bueno, pues por esta ocasión concluimos con el tema de la depresión. Les digo, más adelante vamos a traer un un texto que habla sobre las barreras de cristal, el techo de cristal, y cómo influye eso en la salud mental de... En ese texto trata nada más la salud mental de las mujeres. Entonces, después se los vamos a traer para abundar un poco más en esto. Pero no nos podemos ir sin antes recordarles cuáles son los lugares donde pueden acudir para pedir ayuda, ¿no? Entonces, en primer lugar, está para los casos de violencia la Procuraduría General de Justicia del DF, cuyos teléfonos son 5345-5548, 5345-5228 y 5345-5229. Locatel o línea, tiene una línea de la mujer. 56-58-11-11. Bueno, se tiene que tener cierta edad para entender el chiste. Luego está el Instituto de las Mujeres del DF. El 55-12-28-59, extensión 112. Existen también unidades de atención a la violencia familiar en cada una de las delegaciones. Estamos mencionando los teléfonos del DF porque esta organización es citadina, metropolitana, entonces se ha evocado únicamente a eso. Pero también está el Instituto Nacional de Psiquiatría, lo buscan así en internet y aparece, es el primer resultado de la búsqueda en Google. Entonces busquen el Instituto Nacional de Psiquiatría y ahí también les pueden hacer una evaluación. Tienen que hacer una cita y les hacen una consulta externa. Y ahí mismo les dicen si requieren atención psiquiátrica, es decir, si tienen un problema biológico, químico, o si necesitan simplemente terapia, y entonces ellos los canalizan hacia otras instituciones. También pueden... Sí, dime. También es importante, pueden acudir, si ustedes se encuentran en algún estado de la República, a la dirección de mujeres de su localidad, de su estado, a la dirección de mujeres estatal o municipal. También existe la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, cuyos teléfonos son 5682-7969 y 5549. Ay, Natalia. Ves que a estas horas de la noche ya no veo. ¿Cuál noche? Si es de tardecita. Ya casi son las 8, ya para mí ya es noche, ya estoy a punto de irme a tomar mi chocolate. Y el número 5547-8639. Les recordamos que los achaques son uno de los síntomas de la depresión. Bueno, también está la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. MEXFAM es el 5573-7591. Y también está la Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión, que es quien editó el folleto en el cual nos basamos, cuyo teléfono es el 5514-1528. Y por último, también hay una página en internet que se llama Superar la Depresión. Entonces, es superarladepresión. No recuerdo ahora si es .com o .org. No, pero se preocupen, ahorita les ponemos el link en el Facebook. Pero también si lo buscan en Google, así como superar la depresión, también es el primero o segundo resultado que sale. Entonces, en esa página tiene todo un programa para superar la depresión. Por supuesto, una depresión leve, en el cual... uno de los primeros pasos pues es activarse, como nos decía la guía. Otro paso es cambiar los pensamientos negativos por positivos, desarrollar los objetivos vitales. Tiene todo un programa que está muy completo y además tiene un test para saber en qué nivel de depresión estamos. Y evidentemente si estamos en un nivel de depresión grave, antes de empezar el programa de esa página, pues hay que acudir ante un especialista. Entonces, no lo duden y busquen superar la depresión, ¿no? Entonces, pues sin más, tenemos que irnos a la parte de la agenda para que no los dejemos sin las cositas que hay que hacer este fin de semana, el siguiente fin de semana, que, como lo mencionaremos más adelante, viene el Día Internacional de la Danza, que para mí es muy especial, ya que ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero en un ay, ¿cómo se dice? Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia. Son las 8. En una galaxia muy, muy lejana. A mí me pones las letras chiquitas en la compu, pero a ti ya se te va el avión. Bueno, pues yo era una practicante aficionada de danza contemporánea y de ballet. Entonces, para mí es siempre muy grato saber que se acerca el Día Internacional de la Danza, ¿no? Entonces, pues vamos con la agenda. La cartelera cultural de, ya saben, de Agrapa, es decir, les cuesta cero varos, pero para aquí, para la Ciudad de México. Las actividades de esta cartelera, pues ya se los dije, son de entrada libre aquí en Chilangolandia. Y lo primero es Martha Graham, la célebre bailarina y coreógrafa de danza moderna, cuyas técnicas se usan actualmente en la enseñanza de la danza contemporánea, decía: bailar es hacer la música visible. El Día Internacional de la Danza lo instituyó la UNESCO en 1982 para celebrar el nacimiento del bailarín francés Jean-Georges Nubry, o algo así. Son las 8 de la noche, que teorizó y creó el ballet moderno. Y nació, ¿qué diría mi amiga Andrea si me oyera pronunciando de esta forma? Pero bueno, nació precisamente un 29 de abril. Saludos, Andrea. De 1727. ¿Quién es Andrea? Pero más allá de eso, no estamos chupando, en serio, no estamos tomando nada. Yo estoy tomando nada. Café. Pero ya, no sé, bueno, se instituyó en 1982 y el bailarín este nació en abril de 1727. Pero más allá de eso, ese día los que amamos la danza celebramos la posibilidad de movernos al ritmo de la música, aunque sea un cha-cha-cha. Como lo expresó en el año pasado, ay, sí, gracias a la redacción. Como lo expresó el año pasado Lin Huai Min, quien es bailarín, coreógrafo y fundador de la compañía de danza contemporánea Cloud Gate Dance Theater de Taiwán, en su mensaje por el Día Internacional de la Danza. Cada año, alguna personalidad de renombre en la danza escribe un mensaje para dar como a todos los amantes y ejecutantes de danza, ¿no? Entonces, el año pasado le tocó a este bailarín y fundador de esta compañía llamada Cloud Gate Dance Theater, que está en Taiwán y que actualmente es una de las más reconocidas mundialmente en materia de danza contemporánea. Entonces, él dice: el gran prefacio del Libro de las Canciones, una antología de poemas chinos que datan del siglo X al siglo VII a.C., señala: las emociones se remueven y adoptan las formas de palabras. Si las palabras no bastan, hablamos en suspiros. Si los suspiros no bastan, las cantamos. Si el canto no basta, inconscientemente bailan nuestras manos y marcan el compás nuestros pies. La danza es una poderosa expresión. Habla a la tierra y al cielo. Habla de nuestra alegría, nuestro miedo, nuestros deseos. La danza habla de lo intangible y aún así revela el estado de la mente de las personas y de su temperamento y de su carácter. Como en muchas culturas del mundo, los nativos de Taiwán bailan en círculos. Sus antepasados creían que los demonios quedaban fuera de este. Con las manos entrelazadas, se transmiten calor mutuamente y se mueven en una pulsión común. La danza reúne a la gente. Y la danza se produce en el filo de la inexistencia. Los movimientos desaparecen en cuanto se producen. La danza solo existe en el instante. Es única. Es una metáfora de la vida misma. En esta era digital, las imágenes de los movimientos adoptan millones de formas. Son fascinantes, pero nunca podrán reemplazar a la danza, porque las imágenes no respiran. La danza es una celebración de la vida. Vamos, apaga la televisión, desconecta el ordenador, bueno, la computadora, y ven a bailar. Exprésate a través de este instrumento elevado y divino que es nuestro cuerpo. Ven a bailar y reúnete con otros en una pulsante oleada. Atrapa ese precioso y pasajero instante. Ven a celebrar la vida por medio de la danza. Por ello, habrá actividades para celebrar la danza este fin de semana en el CCU de la UNAM, en distintas sedes, el domingo 27 de abril, de 12 a 8 horas. habrá exposición fotográfica, el taller coreográfico de la UNAM, las compañías Triciclo Rojo y Danza Ardentia, presentaciones de los talleres libres de danza impartidos por la propia UNAM, una intervención visual llamada Memorial Danza UNAM y una fiesta de clausura con Ramón Cedillo y su Big Band. Ya saben, esto es en el Metro Universidad, en CU. En el CENART, en sus diferentes foros cerrados y al aire libre, el sábado 26 de abril, de 12 a 20 horas, se presentarán el ballet folclórico Vini Cubi, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, una selección de documentales y videodanzas, el Duende Danza Flamenca, el Suroeste Danza Escénica, la Compañía Artes Transformáticas de Pilar Urrieta, la Compañía Yuca y la Compañía Nacional de Danza, así como tres clases magistrales de danza contemporánea, española y afrocolombiana. Esto es en el Metro General Anaya. La Secretaría de Cultura del DF, que ahora sí parece que anda chambeando, únicamente tiene pues dos actividades, pero pues dos es mejor que nada, que cumplen con el perfil de esta cartelera, ya que la mayoría de los programas en su Semana de la Danza tienen un costo elevado. Los que les recomendamos son la presentación de danza contemporánea Los Marcianos, el sábado 26 de abril a las 10 horas, en el Faro Indios Verdes, que está en Avenida Huitzihuitl, número 51, en Santa Isabel Tola. Está muy cerca del Metro Indios Verdes, ahí pueden tomar un micro. Y también las presentaciones del grupo Casa Casa y del taller de danza folclórica infantil en el Faro de Oriente, Calzada Ignacio Zaragoza sin número, muy cerca del Metro Acatitla. Bueno, en nuestra, dentro de esta sección de la agenda, siempre les ponemos unas convocatorias, pero les seguimos recomendando que visiten la página de escritores.org, donde encontrarán diversas convocatorias dirigidas a escritores en lengua española. Además, encuentran artículos de interés, listado de becas universitarias, bibliografía sobre escritura, por supuesto, bibliotecas digitales y muchos recursos más. Es una muy buena iniciativa que hay que apoyar usándola. Entonces, la página es www.escritores.org/recursos-para-escritores. Como siempre les hemos dicho, todas las ligas a estas actividades se las vamos a poner en la página de la Caja de Colores, así que pues estén al pendiente. Bien, pues esto es todo, amigos, hemos llegado a este final de la Caja de Colores y este esfuerzo que hacemos nosotros por presentar estas partes de la depresión, estos estados, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Queremos agradecer ahí en la cabina central de Nuestra Voz Radio a mi buen amigo José Manuel Dip. Hola Dip, espero que pronto nos veamos por allá. Natalia Mendoza, pues fue un gusto estar contigo. Gracias, amigos, nos vemos el siguiente martes. Vámonos ya a tomar nuestro chocolate porque ya es noche. Yo ya me tomé mi café. Adiós, nos vemos. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. La Caja de Colores. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ De Colores La Caja.